Accede a los podcasts de los programas a través de nuestra página Radio Crash 105 FM Radio Crash en Chisón. Crash 105 FM. Buenas, ¿cómo estamos? Aquí estamos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, un lunes más. Y hoy pues estoy aquí solo ante el peligro, muy aburrido, no tengo invitado, pero aprovecharemos pues para retomar la senda del jazz. Dicho, aprovechando que hoy nadie me acompaña aquí en el estudio de Radio Crash, vamos a hacer un programa pues dedicado a, digamos, al jazz ibérico, como lo he llamado yo, jazz de la península ibérica, porque bueno, tendremos digamos artistas y jazzistas de ahora, tanto de España como de Portugal, o bueno, residentes en Portugal más bien. Y quiero ya comenzar pues con una persona bueno que nos acompaña bastante, que nos viene a visitar bastante aquí a Gijón, que es Iago Fernández, que es un baterista que ha venido en varias ocasiones hasta aquí acompañando a diversos grupos, y en esta ocasión pues os voy a presentar pues su último disco que se llama Acougo. Estuvo no hace mucho presentándolo, hace unos meses, en el antiguo instituto. Y es un disco ya del 2014, del año pasado. Y en él pues le acompañan pues músicos como Feli Rossi a la trompeta, Vicent Macián al saxo tenor, Wilfried Wilde a la guitarra, Sean Campos al piano y Demian Cabot al contrabajo. Iago Fernández es el batería del grupo, es el que hace las composiciones y quiero que lo escuchéis ya. Vamos a escuchar el tercer tema de este disco, que se titula Seisis. Música. As ondas baten na area con suavidade e un sol crepuscular da cor do sangue. Busca Kougo tras da raya lonxana imprecisa do horizonte deixando no aire o alento dun mal presaxio. Este es un texto que está en el disco de Iago Fernández. Es un texto de Roberto Vidal Bolaño, de Días sin Gloria. Y da un poco título al disco, ¿no? Que se titula Kougo, que en galego, o sea, en castellano traducido significaría como serenidad o algo así. Y esto que acabáis de escuchar, pues era el tercer tema, que se titulaba Seisis. Y ahora os quería poner el séptimo tema del disco, que se titula 28 Pi, y es un tema que entra con una introducción de guitarra de Wilfried Wilde. Thank you. Damos un saltín y de Galicia y del disco Acougo de Iago Fernández nos vamos a Navarra y a Pamplona a escuchar el último disco de un saxofonista de allí, gran amigo, que se llama Alberto Arteta, y un disco que se llama Bat y que ha hecho con gente de allí, gente de Navarra y gente de Guipúzcoa también. Entre los que están pues él al saxo tenor y a las composiciones, Jorge Abadías a la guitarra, Safsha Soriazu al piano, Quique Arza al contrabajo, Juan Maurriz a la batería y John Celestino a la trompeta. Un gran equipo, gente maravillosa y grandísimos músicos que vais a escuchar ahora mismo. Voy a ver si suena esto, que esto lo voy a poner del internet, del SoundCloud. Y este es el tema que da título al disco y que se llama Bat. Thank you. Pues así de bien suena el grupo de Alberto Arteta, saxo tenor de Pamplona, rodeado muy bien con gente afín, gente del Conservatorio Superior de Navarra y de Musikene de Donosti, San Sebastián. Gente que está tocando muy bien allí en esa tierra tan, tan maja. Este era el primer tema del disco, el que da título al disco, que se titula Bat, y ahora pues yo creo que merece la pena escuchar otro tema que se titula Gregor Samsa. Si esto responde, claro, a ver. Thank you. Pues de Alberto Arteta y su último disco Bad. Desde allí, desde Pamplona, nos trasladamos dando un paseín así rápidamente a Oporto, a Portugal, con un trabajo de un contrabajista que es argentino, pero que bueno, ya lleva bastantes años afincado en Oporto, que se llama Demian Cabaut. Y este es un disco ya del 2010, tiene varios discos a sus espaldas. En este disco lo acompañan pues músicos de allí, músicos portugueses, como João Guimarães al saxo alto, C. Pedro Coelho al tenor, Marcos Cavaleiro a la batería, Leo Genovese al piano y André Fernández a la guitarra. Este es un disco del 2010, como os comentaba, que se titula Ruinas, y vamos a escuchar pues el tema que da título al disco. Thank you. viven a nuestro lado, los ignoramos, nos ignoran, alguna vez conversan con nosotros. Este es el texto de Octavio Paz, de Ruinas y Objetos, que Demián ha elegido pues, un poco para explicar su disco Ruinas. Escuchábamos pues, el tema que da título al disco, y es un disco bueno, lleno de temas propios de él, de Demián. Pero ahora os voy a poner pues una de esas dos versiones que hay que no son de él, que es de un violinista y compositor de finales del siglo XIX checo, que se llama Josef Suk, y un tema que se titula Three Blind Musicians y que suena pues algo parecido a esto. Thank you. Pues dejamos a Demian Cabaud con sus ruinas en Oporto, este disco del 2010. Y bueno, nos vamos a dar un paseo hasta Barcelona. Pero bueno, vamos a recoger ahí a un saxofonista que se llama Gianni Gagliardi. Tiene un nombre muy italiano, aunque él nació en Barcelona. Pero bueno, lo vamos a recoger y nos vamos a ir a Nueva York, que es donde está viviendo ahora este saxofonista, como os decía, catalán de Barcelona, que está allí viviendo en Nueva York y que grabó un disco en el 2012, pues con una gente de primer nivel como Gilad Kekselman, Luc Marant, Alexis Cuadrado o Mark Ferber. Un disco que tituló Nomadic Nature y que suena así su primer tema, que se titula París. Thank you. Pues ahí estaba este saxofonista catalán que se llama Gianni Gagliardi, que vive ya hace unos años en Estados Unidos y que grabó este disco el 23 de diciembre de 2012 en Brooklyn, en Nueva York, y que pues en septiembre estuvo por aquí tocando en el Alambique y estuvo tocando pues con gente de aquí, con Horacio, Chris, con Manu, y pudimos escuchar su buen hacer y nos estuvo contando un poco sus peripecias por allí, por Nueva York, y cómo se tiene que buscar la vida para sobrevivir allí. Ya veis que suena súper bien, toca muy bien y rodeado de una gente, pues bueno, que son la gente muy buena que está tocando y está grabando allí en Estados Unidos. Este segundo tema que os voy a poner ahora del disco se titula L'ironie d'une jolie prise de tête. We'll be right back. Pues después de este paseíto sonoro por Nueva York, de la mano de Gianni Gagliardi, que reside allí, este saxofonista catalán, nos volvemos para acá, para España, nos volvemos a Madrid con un pianista que se llama Moisés Sánchez y con uno de esos tríos por los que yo siento devoción, uno de los tríos que mejor creo que lo hacen en el Estado español, que es Moisés Sánchez al piano, Toño Miguel al contrabajo y Borja Barrueca a la batería. Este disco que os voy a poner pues es un disco del 2012 que se titula Ritual, y el año pasado pues tuvimos la suerte de verlos aquí en Jazz en el Centro presentando precisamente este disco y que suena así. Os voy a poner el tema Ritual. Thank you. Así de bien suena el trío de Moisés Sánchez con Borja Barrueta a la batería y con Toño Miguel al contrabajo, su disco Ritual. Y de Madrid pues nos vamos a dar un paseo pues por Donosti, ¿qué os parece? Vamos a San Sebastián, que es donde han estudiado pues estos tres chavales que nos han visitado ya un par de veces por lo menos aquí en Gijón, que es el trío de Maldata School. Aquí con un disco del 2014 que se llama Cotton, y este grupo que está integrado pues por Jorge Castañeda al piano, Darío Guibert al contrabajo y César de Frías a la batería. Lo que os comentaba, ya nos han venido a visitar pues un par de ocasiones y os voy a poner pues el tema que da título a su disco, que se titula Cotton, que es una composición del pianista Jorge Castañeda. Thank you. pues ahí estaba este trío de estos chavales de que viven o que residieron en San Sebastián, que se llaman Maldata School. Y ahora ya hemos recorrido un montón de sitios, hemos empezado en Galicia, hemos pasado por Pamplona, por Navarra, hemos ido a Oporto, hemos pasado por Barcelona y llegado hasta Nueva York, volvimos a Madrid, hemos estado en San Sebastián ahora mismo y ahora pues nos vamos a un sitio, yo creo, muy especial, un sitio que de estar en algún sitio yo creo que estaría ahí nuestro querido amigo Mauro Urriza, ese pianista navarro que el año pasado pues nos dejó, se fue. No se despidió, pero bueno, nos dejó su música. Y de estar en algún sitio, pues imagino que estará ahora mismo en el cielo. Y pues hasta allí vamos a ir a escuchar pues su música y un tema de su primer disco que se titula Paganita. Hay un tema en este disco que se llama La Hostia en Verso, pero bueno, ya lo puse en otro programa y es un tema que me gusta mucho porque Mauro era un tío con un sentido del humor increíble, muy inteligente y muy guay. Pero bueno, hoy os voy a poner pues el tema Paganita, que es de su primer disco, que ya es del 2010, y aquí la acompañan pues Gonzalo del Val, Marcelo Scritch, Luis Jiménez, Álvaro Díaz, Edurne Osés o Javier Martínez. Ahí va pues este tema de nuestro queridísimo amigo Mauro Urriza, Paganita. Thank you. Pues ahí estaba nuestro queridísimo Mauro Urriza y aquí hemos concluido pues nuestro paseo, nuestro viaje por lo divino y lo humano. Esta muestra pues del jazz ibérico, como lo he llamado yo. Y el próximo lunes, pues bueno, ya tendremos un invitado aquí, así que será todo más divertido. Así que nada, despedirme hasta el próximo lunes y daros las gracias si nos escucháis y hasta la próxima. Os dejo con un tema más de Iago Fernández, de su disco Acougo, con su tema Retrospectivo.